tardes. Soy Bertrand. Buenas tardes. Soy Bertrand Lejoine, maestro de francés en la Universidad de Monterrey. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico, y hoy vamos a comentar la actualidad, que más bien se enfoca actualmente sobre un evento que va a ocurrir en Chichen Itza, que es la organización de un concierto donde el cantante británico Paul McCartney va a venir a visitar a Chichen y a cantar en esta zona arqueológica. Más bien, el tema es relacionado con la sobreexplotación turística de las zonas arqueológicas. Y para comentar este tema, recibimos nuevamente al maestro Alfredo Barrera Rubio. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por aceptar otra vez nuestra invitación para comentar este asunto. Usted ha comentado, de hecho, hace unos cuantos días, la semana pasada, creo, comentó de tal evento y más bien en general de la sobreexplotación por las autoridades locales de Yucatán del patrimonio arqueológico, que es patrimonio de la nación. Y bueno, la idea primero era más bien entender qué peligros están relacionados con el turismo cultural de masa en Yucatán en particular. Así es, tuve la oportunidad de presentar una ponencia en el primer foro de uso de espacios patrimoniales que tuvo lugar en el municipio de Mérida, en el Olimpo, que es el palacio, un anexo del palacio municipal, y allá pues presenté este trabajo. Y bueno, entre los aspectos que señalé, que cuando hay una sobreexplotación irracional de las zonas arqueológicas, esto tiene repercusiones en su conservación. El turismo masivo no siempre es desde luego recomendable, y lo vemos los efectos en sitios como Chichen Itza, principalmente, que es una de la tercera zona arqueológica más visitada del país, después de Teotihuacán, después de Tulum, y tenemos en tercer lugar a Chichen Itza. Y bueno, en este caso, ¿en qué el sitio de Chichen Itza es sintomático de esta sobreexplotación turística? ¿Cómo podemos decir eso? Se puede ver porque tiene sus efectos en la conservación de los edificios. Tenemos el turismo masivo, pues como ya se indicó, hay una promoción irracional, o sea, no hay un límite al número de visitantes, ¿no? Como cuando va uno, por ejemplo, a una función de teatro, hay determinado número de espectadores, determinado número de butacas, y el que pues no llegue a cubrir el cupo, pues se puede ir a otra función. Pues el caso de Chichen Itza no es así, o sea, ahí no hay límite al número de visitantes, entonces eso tiene repercusiones en los visitantes y los efectos, pues podemos observar algunos. Antes se podía subir la gente al castillo, ahora ya no se puede subir. ¿Por qué? Porque es tanta la gente que esto causa erosión y desgaste en lo que es las piedras, lo que es que forma parte del castillo. Igual en el camino que va al cenote sagrado es un sacbé prehispánico. Así es. Y cientos y cientos de gentes caminan sobre él. Y los arqueólogos han incluso puesto capas de protección, y estas capas de protección no duran mucho tiempo, y en muchos casos, también por la falta de recursos y mantenimiento, estas capas de protección no duran, y al poco tiempo empiezan a deteriorar el original. Entonces, estos son algunos ejemplos del deterioro que causa el turismo masivo. Y Yucatán, teniendo más de 1.600 zonas arqueológicas, pues vemos que gran parte de la promoción turística se concentra en un solo sitio, que es el caso de Chichen Itza, habiendo otros, como el caso de Uxmal, de la Surutapuc, la Ruta de los Conventos, abrir nuevos sitios que quiten la presión a este destino, como fue de alguna manera el caso de Ekbalán, que antes era un sitio arqueológico poco visitado, que está entre la ruta, entre la Riviera Maya y Chichen, y ahorita tiene un buen número de visitantes. Entonces hay estrategias para quitar la presión sobre los sitios arqueológicos sin disminuir los turistas, pero sí de alguna manera tener un programa más planificado en cuanto a que el turismo no se concentre en un solo lugar, ¿no? Es bastante paradójico que lo que comenta ahorita, de que hay muchísimos visitantes de Chichen Itza y por faltas de recursos, a fines de cuentas, no hay los recursos para mantener, hacer la restauración necesaria. Es bastante interesante eso. En cuanto a la Ley Federal de Protección de Monumentos de Patrimonio Nacional, ¿qué dice exactamente la ley en cuanto a la organización de eventos en zonas arqueológicas, como el caso de los conciertos que se organizaron en el pasado. Pienso en particular el concierto de Plácido Domingo, luego vino también Elton John, vino la cantante británica Sarah Brightman y ahorita está llegando Sir Paul McCartney. Pero, ¿qué dice la ley en cuanto a la organización de este tipo de eventos? Bueno, la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas y monumentos artísticos no señala de una manera precisa y específica sobre la realización de este tipo de eventos. Da una serie de normas generales de conservación, de protección de los monumentos, la competencia de las autoridades, etcétera. Y tenemos también otras leyes que se refieren a los bienes, leyes de bienes nacionales. Lo que se señala es que los sitios arqueológicos no deben de ser utilizados a fines ajenos a su naturaleza. Eso es lo que se señala. Entonces queda un poco general la definición. Y bueno, si sabemos, porque la ley federal así lo establece, que los monumentos arqueológicos son de utilidad pública, que tienen un carácter educativo, que hay una inversión social precisamente para la recreación, para la educación. Entonces, esa es la naturaleza de los sitios arqueológicos. Entonces, un concierto, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la naturaleza de una zona arqueológica? Cuando el concierto no tiene nada que ver con Chichén Itzá y se usa solamente como una escenografía. Exactamente. Entonces, en ese sentido, hay una contradicción entre lo que es el propósito y el objetivo de las zonas arqueológicas que señalan las leyes, aunque de una manera general. Bueno, y otra pregunta sería más relacionada con los costos del evento en sí, porque cuando vemos el precio de los conciertos pasados y de lo que se va a anunciar, no son costos que son accesibles para la gente que vive al lado. De manera general, los costos de acceso a las zonas en Yucatán subieron muchísimo en los últimos años. Yo hablo por experiencia porque fui varias veces a Yucatán a visitar Chichén o Ekbalán. Por ejemplo, un sitio como Ekbalán, hace 2 años la entrada, la cuota era de 40 pesos o un poquito más y ahorita casi dobló. En Chichén Itzá alcanzamos sumas, bueno, ahorita no sé cuánto, pero la última vez que visité Chichén eran casi 200 pesos. Aún siendo nacional o residente extranjero en México que nos permite visitar normalmente, solo tendríamos el domingo para visitarlo como nacionales. ¿Cómo la gente alrededor que no tiene los recursos para pagarse el acceso puede acceder a los eventos que se organizan aquí? Realmente ahí personalmente no entiendo la política de esos costos de acceso, sabiendo que la idea, la ley federal es, como usted lo comentó, es de proteger, de conservar y de fomentar la educación. Entonces, ¿por qué esos costos subieron tanto? En realidad, si aplicamos estrictamente la ley, según la ley federal, la única entidad facultada para cobrar el acceso a las zonas arqueológicas es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Existe otro cobro que es de un patronato, el Patronato Cultura, pero en lo que es estrictamente la ley, el cobro es por el uso de los paradores turísticos, es decir, de los servicios. Pero los hechos, como el parador turístico es la entrada a la zona arqueológica, se convierte de facto en un cobro también al sitio arqueológico. Entonces, no hay la opción de que uno quiera utilizar los servicios y quiera entrar a la zona arqueológica, sino que se cobra unitariamente. Entonces, viene siendo en los hechos un doble cobro para entrar al sitio arqueológico. Entonces, ahorita, pues, los precios, como señala, son precios de 177 a los extranjeros y 125 a los nacionales. Entonces, imagínense, el salario mínimo, pues no son más que, bueno, en nuestro medio como entre 50 pesos, poco más de 50 pesos, y cómo va a tener una persona, un obrero o un campesino, pues las facilidades para poder accesar, aunque los domingos se exenta el cobro, pero aún así, ¿por qué limitarlo un solo día? Y aún el transporte, el estacionamiento y la comida, todo eso se cobra. Están a precios fuera del alcance de la mayoría de la población. Entonces se convierte ya en un turismo a cierto punto para clases medias y altas, y no para la mayoría de la población. No, qué lástima, la verdad. Bueno, yo quisiera terminar este tronquito con una pregunta muy sencilla, maestro. ¿Tenemos un número, más o menos, un promedio de visitantes al día en Chichén Itzá? Pues depende de la época, ¿no? Pero pues llegan a veces a 3,000, 4,000 visitantes diarios. y ahí tenemos que anualmente son alrededor de 1,400,000 visitantes. Por ejemplo, en 2011 tenemos 1,443,000 visitantes al sitio de Chichén Itzá. Eso nos da una idea. Vamos a hacer un primer corte para pensar un poquito este asunto y regresamos luego aquí en Raíces con el maestro Barrera Rubio. Esperemos que les gustó este corte musical. Estamos en compañía del maestro Alfredo Barrera Rubio para comentar la sobreexplotación turística de las zonas arqueológicas en Yucatán y el caso particular de Chichén Itzá. Maestro, bueno, si queremos darle también un poquito de esperanza a la gente, alguna noticia positiva. Bueno, Chichén queda un sitio arqueológico muy bonito, pero también usted comentó que hay otras zonas que valen la pena conocer, como Uxmal o como Ekbalam también. Y bueno, hay muchísimos sitios, como usted comentó, son 1,600 zonas arqueológicas que existen catalogadas en Yucatán. Si consideramos el nivel nacional, son más de 42,000, si bien me recuerdo. Y tratamos de ampliar un poquito esta temática de la sobreexplotación turística del patrimonio arqueológico en México. Yo estoy pensando más que todo cuando recién llegó al poder el presidente Felipe Calderón. Uno de sus primeros anuncios en cuanto a cultura fue la inauguración de 12 zonas arqueológicas a través de todo el país, en particular en Chiapas, también más bien en el centro, en Zacatecas, o bueno, por varias partes ahí del país. Pero este anuncio, cuando se hizo este anuncio, era claramente mencionado por el presidente que más que todo era para atraer turistas, de hecho, para generar un turismo local y generar empleos. ¿Pero cree usted que realmente este tipo de política basada en fomentar un turismo así de masa realmente puede ser eficiente? Bueno, como ya mencioné, lo que es una política de promoción irracional a sitios arqueológicos, sobre todo a unos cuantos, en el caso del sureste es fundamentalmente Chichén, pues las consecuencias no son las más adecuadas porque tiene efectos en lo que es la conservación del sitio. Y por otra parte, también de acuerdo a la estructura económica que tenemos en gran parte del país, pues es el beneficio del peso turístico, pues llega fundamentalmente a los grandes empresas turísticas y no a lo que es la mayoría de la población. Por ejemplo, en el caso de Chichén, gran parte del turismo viene de Quintana Roo, y es un turismo cautivo que trae incluso sus guías, van a casas de venta de artesanías específicas y regresan, apenas están como unas 2 horas en el sitio, y regresan a lo que es la Riviera Maya, y no pernoctan ni se internan al territorio de Yucatán. Sí. Entonces, incluso la promoción turística beneficia más a ese sector que al propio sector turístico yucateco, porque las líneas aéreas están mayoritariamente en Cancún, e incluso se anuncia en muchas partes la Chichén Itzá como si fuera parte del territorio de lo que es el estado de Quintana Roo, de parte de la Riviera Maya. Entonces, el peso turístico no se reparte adecuadamente. Lo ideal es que hubiera una planificación, que cuando se invierte en un sitio arqueológico se planifique también quiénes van a dar los servicios, o sea, que se fomenten cooperativas en las que participe gente de la población, lo cual se da en algunos lugares muy contados, Por ejemplo, en Ekbalanda hay algunas cabañas turísticas que son manejadas por la población, uh-huh. y tenemos también algunos otros ejemplos, pero en la mayoría de los grandes sitios, pues el peso turístico va a unas cuantas manos. Estaba pensando también, hablando de grandes sitios, sabemos que Teotihuacán es el primer sitio arqueológico y turístico, entre comillas, del país. Yo quiero esperar que ocurra lo que ocurrió con un proyecto igual desempeñado por el ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que quería fomentar ahí y desarrollar un proyecto de sonido de luz en la zona arqueológica de Teotihuacán. Y bueno, ahí también hubo un aval de parte del Consejo Nacional en su momento para permitir este tipo de obras y permitir este tipo de eventos, pero hubo una movilización tal en las redes sociales y en la comunidad de investigadores, de trabajadores del INAH, que a fines de cuentas se tuvo que cancelar el proyecto. Pero ahí más bien me pregunto, ¿cuál es el peso del INAH frente a este tipo de eventos o de infraestructuras que parece que el INAH, a fines de cuentas, que solo considera como un consultativo y no tiene un poder ahí de decisión, ¿es cierto? Pues en parte es verdad, porque el INAH tiene lo que se llama un Consejo Nacional de Arqueología, uh-huh. pero de acuerdo a la ley tiene un carácter asesor de la Dirección General. Además, actualmente el Consejo solo está formado por autoridades, por representantes de las autoridades. Antes había al menos representantes de autoridades y de trabajadores. Uh-huh. Es decir, que ahora ni siquiera es plural. Entonces eso le quita, pues desde luego, un carácter objetivo, académico y pues más político, ¿no? Con respecto sí. a las autoridades en turno. Entonces se convierte en un órgano que no tiene fuerza, y además el INAH depende de la SEP. En última instancia, el titular de la SEP puede autorizar los eventos, aun cuando el Consejo de Arqueología se oponga. Se puede autorizar los eventos, conciertos en los sitios arqueológicos. Uh-huh. Y hay un órgano intermedio, del cual depende también el instituto, que es el CONACULTA, que también tiene un papel dentro de lo que es el INAH, Bellas Artes y otras instituciones de la cultura. Bueno, vamos a cerrar esta segunda parte del programa ahí con el maestro. Nada más recordando a nuestra audiencia que hay una página que es investigadoresina.org.mx, donde de hecho viene una petición para firmar y protestar contra la organización de este evento de acuerdo con lo que es la ley que comentamos aquí en Raíces. Vamos a seguir de cerca este asunto, a ver cómo se desarrolla toda esta trifulca, perdón. Pero realmente si queremos, ojalá no se organice que Sir Paul McCartney, que fue de hecho tomado ahí por Facebook en las redes sociales, tome en cuenta el aspecto importante del patrimonio mexicano. Bien, vamos a regresar después de un segundo corte musical con el noticiero. última parte de Raíces en compañía del maestro Alfredo Barrera Rubio. Ahorita es su sección de noticias, el noticiero antropológico de la semana, y vamos a empezar con un evento cultural que se está organizando aquí en el Olimpo en Mérida. ¿Nos puede comentar un poco más de eso, maestro, por favor? Bueno, se acaba de inaugurar el día 31 una exposición de obras de Frida Kahlo en el Olimpo, es decir, en el edificio anexo al Palacio Municipal de Mérida, que es una muestra cultural muy importante que va a estar aquí pues un tiempo, y es una oportunidad para los que puedan visitarla, pues se den una vuelta allí. Sí, que conozcan otra cosa que Chichen Itza y que vayan a descubrir, mira. Sí. La verdad que la ciudad de Mérida tiene muchos tesoros escondidos, y cerca también hay muchas cosas que se pueden, lugares que conocer, gente que conocer, comida que probar. Realmente es un lugar tan hermoso, Yucatán, que vale más la pena conocer Yucatán, no solo por Chichen, sino también ahí tomando el carro, rentando un carro y conocer un poco todo eso. Realmente esta es un estado hermoso, Yucatán, no solo Chichen. Bueno, yo voy a seguir ahí con unas cuantas noticias, maestro. La primera siendo una serie de excavaciones que se llevaron a cabo en Navolato, en el estado de Sinaloa. Ahí unos arqueólogos del INAH descubrieron urnas funerarias en un pueblo, en este pueblo, Navolato, más bien excavaciones de rescate, y esas tres urnas están todavía estudiadas, pero aún así son interesantes porque se refieren a una cultura por la cual tenemos poca documentación y poco material arqueológico, que es la cultura Aztatlán. Y bueno, esta cultura originalmente vivía en lo que son los estados actuales de Nayarit, Colima, y Jalisco y Sinaloa. Y en este caso, bueno, las tres urnas realmente resultaron muy interesantes por el contenido, tanto de la... Y de solo una urna que viene con la osamenta completa de lo que pude leer, y aparentemente hay muchos estudios que quedan por hacer para determinar ahí, bueno, todos los genes, la posibilidad de un parentesco entre los individuos, y también ver el modo de entierro. Todo eso está todavía bajo investigación. Había mucho material también de ofrendas que acompañaban esas urnas, y bueno, vamos a seguir este caso para tener más información. Realmente muy interesante este descubrimiento. Comentar también una serie de eventos académicos. Ya arrancaron la temporada de diplomados, de cursos en el DF, en particular en el Museo del Templo Mayor. Acuérdense que hablamos de la serie de conferencias que se organizan en el 32 aniversario del descubrimiento de Coyol Xauqui en el Templo Mayor. Empieza la serie de conferencias el 11 de febrero con la conferencia del maestro Raúl Barrera Rodríguez sobre representaciones de guerra, sacrificio y muerte al pie del Templo Mayor. Acuérdense que el cupo está limitado, pueden consultar la página internet del Templo Mayor o también llamar al 4040-5600, extensión 412930. Hay que comunicarse ahí en el Templo Mayor. La conferencia será a las 10 horas. También en el Instituto de Filosofía y Letras de la UNAM hay dos diplomados que están por comenzar esta semana. El primero es un diplomado de Teoría e Historia de las Religiones, que se va a llevar a cabo todos los martes del 7 de febrero al 4 de noviembre de 2012, de las 18 horas a las 20 horas. El primer ponente siendo nuestro compañero Gerardo Taber, de Lina. Gerardo ahí va a estar, entonces lo esperan. Este diplomado tiene un costo de 12,000 pesos. Pueden checar la página de filologicas.unam.mx para tener más informes al respecto. Pensar también en un seminario de historia y lengua náhuatl en el mismo lugar, todos los martes, igualmente del 6 de febrero al 26 de abril del 2012. Ahí el maestro Itza Eudave les acompañará para conocer un poquito más del idioma náhuatl. El costo es libre, pero hay que hacer inscripción también ahí en Filológicas. Pueden llamar también el 56-22-74-91 en el DF a la extensión 128. Terminando ahí una serie también de ponencias de un curso que viene en el Museo Nacional de Antropología que se llama Tzolk'in, un sistema de contar y entender el tiempo en los mayas de Guatemala. Próxima sesión va a ser el 11 de febrero. Ahí podrán conocer un poquito los 20 días del Tzolk'in, de esta comunidad de mayas guatemaltecas y otros rituales. Y bueno, terminamos ahí con la serie Diversidad, cada viernes en el canal 22 de Conaculta a las 8 horas. Piensen a sintonizar el programa para seguir descubriendo el patrimonio cultural de México. Terminamos este programa con el maestro Valera Rubio. Muchísimas gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación nuevamente. De verdad, muchas gracias. No, al contrario, pues yo agradezco también la invitación para poder pues, dar a conocer mis puntos de vista sobre estos aspectos bueno, de lo que es nuestro patrimonio cultural. Sí, bien importante. Agradeciendo también a Checo en cabina por este programa. Y bueno, que Dios a lo escuchas. Hablaremos hasta la semana próxima. Que pasen un lindo fin de semana.